Declaro que mi mente se enfoca en lo correcto y suelta lo que estorba. Declaro que mi disciplina me impulsa a una vida más fuerte, más clara y más bendecida. Declaro que la abundancia fluye porque camino con Dios y agradezco cada paso. Gracias, Dios, por lo que tengo, por lo que aprendo y por lo que estás alineando en silencio para mi crecimiento. Hoy elijo pensar con fe, actuar con intención y avanzar con propósito.